Hola Cristina, ¿cómo estás? Gusto de leerte. Che, bueno, te cuento, mirá, nosotros acá con el tema de la cuarentena pudimos articular con el Centro de Jubilados y a través de, hay un programa de PAMI que se llama ADOPMA y en el cual se hacen todos los talleres culturales, danza, teatro, memoria. Nutrición, cierto, yoga y todos esos talleres que se dictaman presencialmente para los afiliados de PAMI, bueno, por motivos de la pandemia, decidimos interactuar y articular con la radio y pudimos ofrecerle no solo a los afiliados de PAMI, sino también al público en general. Los diferentes talleres por radio en los cuales los docentes, los talleristas daban sus clases para los alumnos de la DOPMA y bueno, hemos generado ya hace 2 meses esta idea de que bueno, puedan hacer los jubilados, los adultos mayores, sus clases desde su casa a través del ADOP por radio que le denominamos. Y bueno, así el profe de teatro da sus clases en la radio, lo mismo con la nutrición y así día tras día hemos ido largando un programa con una de las clases particulares. Y por otro lado, también nosotros tenemos un programa infantil que se llama Mariposa en la Cabeza y que en este caso hemos también, ya casi va a cumplirse 10 años del programa este, pero bueno, en este tiempo de cuarentena hemos hecho también articulaciones con otros jardines de infantes en donde elaboran sus producciones con los audios de los chicos, cuentos, chistes. Y bueno, van saliendo los días viernes que sale el programa, así que bueno, se va articulando también con las otras instituciones.